Continuamos en el Bondi del 88 a las 3 y cuarto de la tarde. Y para abordar el siguiente tema, como veníamos comentando en el programa de hoy, vamos a meternos de lleno en lo que es el matrimonio igualitario. Y para charlar de eso estamos en línea con Betina Lasta. Ella es, junto con su esposa, una de las primeras mujeres en casarse a partir de lo que ha sido la sanción del matrimonio igualitario. Betina, ¿nos escuchás bien? Sí, perfecto. Buenas tardes. Bien. Bueno, Betina, el objetivo de esta entrevista es conocer tu opinión, ¿no? Ya que ya hace unos años que pudiste acceder al matrimonio, ¿no? Después de la sanción de la ley. ¿Y qué te genera, por ejemplo, todo lo que se está comentando de cara a la segunda vuelta el 22 de noviembre? Tener a una persona, un candidato presidencial como Mauricio Macri, que ha votado en contra, por ejemplo, del matrimonio igualitario. Bueno, qué pregunta. lo primero que te iba a decir es lo que siento, ¿no? Sí. Siento que el gobierno de nuestra presidenta, sí, apoyó una ley que liberó a las personas, esa es la palabra. Sí. Nos liberó, nos contiene, tenemos un lugar en la sociedad, uh-huh, adquirimos derechos y deberes. Esa posición, esa situación, la realizó el grupo de seguidores de Cristina Kirchner, ¿sí? Sí. Así que, ¿qué puedo decirle yo a Cristina? Gracias. Sí. Y que apoyo completamente en su candidatura, porque poder haber vivido estos es únicamente por ellos. Claro. ¿Sí? Eso es así, esa es la realidad. Sí. Y con respecto a lo que pienso de Macri sobre la ley, o por qué votó en contra, qué opinión me debe a esto, creo que se equivocó. Uh-huh. Creo que lo reconoció, y eso es muy bueno, porque se construyen las cosas, uh-huh, en la vida, no se destruye. Y es muy bueno que lo haya reconocido. ¿Pensás que es sincero ese reconocimiento, o es parte de esta estrategia del PRO de mostrarse un poco distinto a lo que ellos fueron, por ejemplo, en acciones concretas que quedaron evidenciadas en sus votos en la legislatura? No, creo que es real lo que él siente. Ajá. Lo que dijo. Bien. Lo que pasa que ya es tarde. Claro, claro. En ese momento necesitábamos su voto. En ese momento necesitábamos su voto. Claro. Sí, lo que dice él es sincero. Sí, lo siento como sincero. Pero la realidad es otra. Uh-huh. La realidad es que nos acompañó otro grupo de gente. Claro, claro. Esa es la realidad. Bien. Y yo no me olvido. Claro, sí, por supuesto. No, porque bueno. No me puedo olvidar, porque es parte de mi felicidad, es mi familia. Claro. La ley esa. Claro, claro. Es muy profundo el valor a que apunta esa ley. Claro. Entonces, claro que me sentí desprotegida por el grupo de ellos. Mm. Muy desprotegida. Pero reconozco que a través de errores, él tuvo la seriedad de reconocer los errores como para construir de nuevo y unir mejor a un futuro mejor todo. Pero bueno, pero la decisión y la contención y la protección es del peronismo, ¿es claro, así? Sí, sí. Betina, esa es la realidad y es lo que siento. ¿Sí? Claro. Betina, vos sos de la ciudad de La Plata, ¿no? Sí. Sí, de la localidad de Abasto. Bien. Te hago una consulta, ¿no? Porque tenemos un nuevo intendente, Julio, sí, Barro. Y, sí, y él también ha tenido algunas declaraciones, si uno quiere, realmente repudiables. Por ejemplo, cuando se le consultó acerca de las chicas trans y dijo que en vez de darle trabajo le pagaría un tratamiento. Digo, ¿qué opinión te merece este tipo de comentarios? Bueno... No digo, porque es una persona del PRO, no, digo, sabía, ¿no? No, espérate. No sabía que él opinaba así. Mm. ¿Sí? Sí, de Macri, pero no de él. Sí. Me parece que, como siempre, volvemos a lo mismo. Me parece que se están equivocando. Mm. Y se siguen equivocando. Claro. Pero creo que es un tema que se debe desarrollar en una mesa con gente capacitada, con disciplinas distintas en esa área, como en salud. Primero en salud, porque se está hablando a veces de una enfermedad. Entonces hablemos con un médico capacitado en el tema para decir si es enfermedad o no. Claro. Sentémonos en la mesa con alguien de la religión para ver si estamos castigados o perdonados. Y sentémonos en la mesa con alguien que quiera realmente, como hizo la presidenta, decir, esto es así. Esto debe ser así, debe haber libertad, debe haber un apoyo. Claro, no, pero digo, justamente en un país donde rige la ley de identidad de género, tener un intendente que piensa de esa manera, no sé, hace ruido, ¿no? Y a mí me gustaría conocerlo, me gustaría sentarme con él y que escuche mis palabras, claro. Y mi vida, que vea mi vida y que escuche mis palabras. Y creo que hay que darle a todos una oportunidad. Yo no discrimino a nadie, no me siento discriminada por la opinión de Garro, al contrario. Me siento más estimulada para sentarme a hablar y hacerle ver mi historia de vida. Claro. Y si yo te pongo mi historia de vida, yo creo que Garro va a opinar distinto. Va a opinar distinto. Bueno, estaría bueno entonces que lo veas, a ver si lo puedes hacer cambiar de opinión. Bueno, me encantaría que nos unan a través de la radio. Sí. O que nos unamos, ¿por qué no? Sí. La idea es, volvemos a insistir, y yo vuelvo a decir esto, la idea es que construyamos y para un país mejor para todos, claro. Con distintos partidos, pero que todos construyamos y demos todo, aportemos todos un poco. No todos tenemos toda la verdad. ¿Sí? Todos tenemos que aprender. Bien. Es hermoso lo que es la política, pero hay que respetar siempre los valores de familia. Betina, ya llevan un buen tiempo de casadas con Janina. Sí. ¿Tenés más o menos una cifra? Veo que estás metida en el tema bastante. ¿Tenés una cifra más o menos de cuántos matrimonios se han dado? El de ustedes fue el primero, ¿no? Sí, el en primero. En la Ciudad de La Plata. Sí, de la Ciudad de La Plata. ¿Tenés una cifra más o menos de cuántos se han llevado a cabo desde que... ¿En la ciudad? Sí, en la ciudad. No te sabría decir con exactitud. Pero sí que se hicieron otros matrimonios. Se hicieron otros. No te sé decir con exactitud. Está bien. Sí, bien. Por supuesto, en provincia y en ciudad de capital, bueno, siguieron. Bien. Siguieron con los matrimonios. Bien. Buenísimo, bien. Betina, muchísimas gracias por la comunicación telefónica y algún momento tal vez estemos charlando nuevamente. Ay, me encantaría. Bueno. Gracias por acordarse. Bueno, hasta luego, que tengas buenas tardes. Un beso grande, hasta luego.